Cerveto nació en Villanova en 1511. El hombre conocido en el mundo como Michael Servetus descubrió la circulación pulmonar de la sangre, el paso de la sangre de la cámara derecha del corazón a lo largo de la arteria pulmonar y a través de los pulmones. Allí se purifica por aireación y su retorno vía la vena pulmonar a la cámara izquierda del corazón. Era en cierta forma un poco más loco que el hombre promedio de su época, anunciando el fin del mundo en que el arcángel Miguel conduciría una guerra santa contra los anticristos, tanto papales como genoveses. Sin lugar a dudas, era un hereje cuyos desvaríos sobre Cristo reflejaban una combinación del Islam y el judaísmo, los cuales le intrigaban. Sin embargo, estaba correcto en algunas cosas, que Dios no predestina almas al infierno y que Dios es amor. Sus ideas, de alguna manera indignantes, podrían haber pasado inadvertidas de no haberlas publicado e intentado forzarlas a Calvino y sus colegas con agresión, falta de respeto y blasfemia, que Miguel Cerveto tituló uno de sus trabajos publicados La restitución del cristianismo, solo pudo ser tomada como una afrenta personal intencionada hacia el autor de los institutos de la religión cristiana. Servetus escribió por lo menos 30 cartas inoportunas a Calvino, que seguramente causaron gran irritación. El 13 de febrero de 1546, Calvino escribió a Farel: Servetus me ha enviado un volumen largo de sus desvaríos. Si yo doy mi consentimiento, vendrá aquí, pero no doy mi palabra en caso de que venga, si mi autoridad no es de ningún provecho, permitirle salir con vida. Servetus cometió el error de pasar por Ginebra 7 años más tarde en camino a Nápoles y fue reconocido cuando asistió a la iglesia, posiblemente por temor al arresto por inasistencia, por alguien que lo reconoció a pesar de su disfraz y notificó a Calvino, quien ordenó su detención.